os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo, porque yo lo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Todos juntos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este día, por la vida que nos da, Señor. ¿Cómo no considerar, Padre, tu mano de amor y de misericordia en nuestras vidas, Padre? No siendo los mejores hombres, no siendo hombres fieles ni mujeres fieles, Padre. Siempre tu amor está presente. Gracias, Señor, por el gran privilegio de estar aquí, Padre. Pueda alabarte, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana acá presente, Señor. Yo sé que a veces pueden estar cansados, Señor, o con muchas cosas que hacer. Por este momento, Padre, queremos aprender de tu palabra, Señor. Así que todo pensamiento, Padre, que no sea escuchar tu palabra, lo desechamos, Señor. Todo, tal vez, otro sentimiento, otras emociones, Padre, no queremos que nos intervenga, Señor. Quita todo cansancio, Padre. Ayúdame, Padre, a poder explicar tu palabra correctamente, que enseñe conforme a la sana doctrina, Señor. Que podamos en esa salida por esta puerta para habernos dicho que hemos aprendido algo nuevo en esta oportunidad. Te lo pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Si aquí tú te das cuenta, dice cosas como, por ejemplo, yugo desigual. Dice como con los incrédulos. O compañerismo. Comunión. Concordia. O qué parte del creyente con incrédulo. Hermanos, en primer lugar, tú debes saber tu condición. La condición de nosotros, muchos de nosotros somos hijos de Dios, hijos de un Dios todopoderoso. Ahora, no puede, por más que estemos en este mundo, por más que vivamos aquí, no somos de este mundo. Y muchos de nosotros tenemos que identificarnos con el cristianismo y con cada punto de ellos. En mi trabajo, en mi vecindario, con mis familias, donde sea. Me tengo que identificar con el cristianismo. Y el no tener estas cosas en cuenta, vamos a leer por ejemplo el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Salid de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si tú te das cuenta de las invitaciones de Jesús a sus discípulos, siempre era dejar. Pero tuvo que dejar su trabajo. Y muchos discípulos tuvieron que dejar a su propia familia. Que entierren a sus muertos. Uno ha muerto que entierra a sus propios muertos. Pero te das cuenta que hay que dejar algo. Y por más que vivamos en este mundo, pues ya dejamos este mundo. Pero tenemos que luchar contra este mundo en muchas cosas. Porque habitamos con ellos y vemos las cosas que ellos ven. Vestimos igual que ellos, estudiamos en lugar de ellos, trabajamos en el lugar con ellos. Podríamos marcar la diferencia. Vamos al mercado y compramos la tienda con ellos. Yo sé que hay posiciones erradas en este punto. Por ejemplo, me voy a separar del mundo, así que no voy a tener comunión con nadie. No voy a comprar esa tienda porque ese señor agarra mi dinero que yo le doy y compra alcohol y vende alcohol. No voy a ir a esa tienda. Puede ser una posición recontra extrema y mala. O no voy a juntarme con ese compañero. No, tú debes juntarte. Pero sucede muy bien que si él no influye en ti, tú debes influir en él. No suceden las dos cosas. Uno de dos, conversas con él va a influir en ti en unas cosas, pero tú debes decir que yo tengo que influir más en su vida de él. Conversando con un amigo de los estudios, le decía, ¿por qué estudias? ¿Qué estás estudiando acá? Me decía, para que después de un tiempo yo llevara a hablar con ellos, a llevarlos a la iglesia. Le digo, ¿pero cuántos estás invitando ahorita como estudiante a la iglesia? Yo me reto a mí mismo eso. Porque si estoy con ellos, comparto con ellos 8 horas diarias, pero yo debería influir en su vida de ellos. Entonces debería invitarlos a la casa de Dios, debería compartir con ellos y con mi propio testimonio marcar la diferencia. La separación del mundo es un deber muy importante de todos los que profesan ser creyentes. Deberíamos considerarlo seriamente, porque la separación del mundo siempre ha sido una de las evidencias de la obra de la gracia de Dios en el corazón. No podemos ser cristianos y aún gustarnos las cosas de este mundo. Algo pasó a mis 17 años cuando me convertí. En primer lugar, lloré como nunca había llorado en mi vida. Y otra cosa, nunca más volví a hacer cosas que hasta ese momento yo había hecho. Nunca más. Y no es porque yo puedo, sino por su gracia de Dios que me separó. Y cuando pude ver mi pecado como era, solo me queda arrodillarme a los pies de Cristo y marcar una diferencia. Hermano, hay cosas que no volví a hacer. Hay cosas que tuve que luchar. No quiere decir que somos santos del primer momento, pero hay cosas que tuve que luchar y hasta ahora sigo luchando. Pero hay una diferencia y debe marcar una diferencia. Hay trabajos que no podría aceptar. Con ese lugar que un creyente debería estar. Y por más que me pueda hacer esplendoroso a mis ojos, no puedo. Porque dentro de mi corazón sé que no es lo mejor. Este asunto es esencialmente importante hoy en día, cuando muchos están tratando de hacer que el cristianismo sea fácil y están tratando de evitar la necesidad de la autonegación. ¿Se acuerdan del morir a nosotros? ¿Cuántas invitaciones en la Biblia es a no vivir para nosotros ni por nosotros, sino vivir para Dios y considerarnos muertos nosotros? Muertos. Y que Dios vive en nosotros y que nosotros, Dios, podemos reflejar a Dios en nuestras vidas. Pero imagínense que un cristiano metido en el mundo, viste como el mundo, habla como el mundo, ve las cosas del mundo, tiene aún los peinados de este mundo y ni una diferencia, dice, soy cristiano. Mire, la Biblia dice, a tales personas que hagan esto, estas cosas, no les llaméis hermanos. Pero no que ellos no digan ser cristianos, dice que sí son cristianos, pero andan en algunas cosas que son aborrecibles y yo no debo llamarlos hermanos ni hermanas por las cosas que están haciendo. Muchos piensan que pueden comportarse como quieren y continuar siendo buenos creyentes. Quiero advertirle de esta manera de pecar. Solo hay una manera de actuar. A veces dicen, ¿cómo voy a actuar en el trabajo? ¿Cómo tengo que actuar con mi familiar? ¿Cómo debo actuar con mis amigos? ¿Cómo debo actuar con tal persona? Solo hay una forma, actúa como cristiano. Actuemos como cristianos. Solo hay una manera. Aborrecer el mal y apartarnos del mal. Y hacer lo correcto. Nada más. A veces un pastor me dice, solo hay una manera. ¿Por qué me preguntas cómo vas a actuar con respecto a este asunto? Si es el mismo que cualquier otro asunto. Honra la palabra de Dios. Acá está su voluntad. Y nosotros debemos morir por este evangelio. Morir. No, yo no puedo hacer esto porque acá no me lo permite. Voy a hacer esto porque acá me lo permite. Pero a veces dejamos. Y cuando dejamos a nosotros mismos, ¿qué hacemos? Lo que pensamos. Isaías dice que mi pensamiento es un solo pensamiento de Dios. Y cuán alto del cielo a la tierra está mi pensamiento. ¿Voy a hacer lo que pienso? Dice que mi corazón es engañoso. ¿Voy a hacer lo que yo quiera? Ni lo que piense ni lo que quiera, voy a perecer si lo hago. Y a veces en el mundo hacemos lo siguiente, pues pensamos que es lo correcto hacer y fallamos y erramos y nos apartamos. En la iglesia Maranata yo he contado exactamente 2 generaciones de jóvenes que ya no están en las cosas de Dios, y puedo citar más de 10 nombres de jóvenes, y yo los miro por internet tal vez alguno de sus fotos en cosas totalmente aborrecibles delante de Dios. 2 generaciones y no hay separación. Cosas como el alcohol, a jóvenes que han profesado la vida cristiana, como el baile, en jóvenes que han profesado ser creyentes, hombres fieles, ser fieles a Dios hasta el final. 2 generaciones. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer ahorita de mi condición, de haber el privilegio de ser presidente de jóvenes? Mirarlos y decir que no quiero que ni un joven más regrese. Y debe tener este punto en cuenta. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y Dios nos manda a separarnos. Totalmente, eso, él es celoso, él no quiere que tú estés en el mundo y te involucres con las cosas de este mundo. Abran sus Biblias en 2 Corintios 4:4. Primer punto, el mundo es la fuente de grandes peligros para el alma. Primer punto, tenemos la lectura. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Acá hay un grupo que su entendimiento está entenebrecido, por eso no podemos juntarnos con ellos. Su entendimiento está entenebrecido, porque el Dios de este siglo lo cegó. Por eso no podemos pensar como ellos. Y por cuanto más nos parecemos, puede decir que estamos pensando como ellos. Y acá dice que no debería ser así. Para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, el gran punto de aquí es, hermanos, que deberías darte cuenta qué es el mundo y por quién están conformados y qué es lo que ellos hacen y cómo Dios mira al mundo. No como tú lo miras, indefensa, inocente. Mira, muchos creen que la sirenita es inocente. Mira esta perspectiva te voy a dar. Creen que el dibujo de la sirenita es inocente y muchos padres permiten que sus hijos y sus hijas vean ese dibujo. El problema es el siguiente: ¿quién puede decir a tu hija que el vestirse como se viste ella se dice una mujer cristiana? ¿Quién dice que es? Aún los dibujos son indefensos y no va a pasar nada en su mente de esos niños. Y cuando le quieras enseñar el vestir cristiano, va a haber un problema. Entonces, hermanos, tenemos que separarnos de muchas cosas. Hay dos hombres, Roboán y Sansón. ¿Saben lo que dice Sansón? Dice que hacía como los jóvenes de ese tiempo hacían. ¿Y qué pasó? Pereció. Roboán dejó los consejos de los adultos y fue los consejos de los jóvenes y pereció. Dos hombres que desecharon las cosas de Dios y fueron tras amigos. ¿De dónde han nacido esos amigos? ¿Y cómo terminaron esos dos hombres? Roboán quitando su reinado y Sansón sin vista, sin ojos. Simplemente por no marcar una separación. Sansón tenía que obedecer a sus padres y su padre muy bien le aconsejaba. Pero él desechó y hizo como los jóvenes solían hacer en esos tiempos. Sansón tres veces, con tres diferentes mujeres, se metió. No aprendió a la una, no aprendió a la dos. ¿Y cómo terminó? Cuando yo hablo del mundo, quiero decir a aquellas personas que piensan solo principalmente en las cosas de este mundo y descuidan el mundo venidero. Ellos no buscan agradar a Dios, aman las tinieblas. La Biblia nos advierte en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo. 1:2, tú estás siendo conformado a este mundo, en las cosas de este mundo, o tú estás siendo conformado a la imagen de Cristo. No podemos hacer las dos cosas. Y si somos unos barros delante de Dios, si Dios nos está moldeando muy bien, pero ¿qué pasa si el mundo nos está moldeando? Ya nos moldeó en muchas áreas porque nosotros lo permitimos, porque tenemos que estar con ellos tal vez. No podemos excluirnos, pues deberíamos marcar una diferencia. Hay unos parámetros que tú debes poner en tu vida, que pasados esos no deberías tocar, no deberías andar, no deberías pasar más tiempo con ellos, porque van a causar daño. Jeremías 18:6. Alguien que lo tenga. Alguien que lo pueda tener. Jeremías 18:6. ¿Cómo podré yo hacer de vosotros como un alfarero? 18:6. Perdón, de nuevo, por favor. Gracias. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como él, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Hermanos, somos barro delante de Dios. Dejemos que Dios nos moldee, pero no vamos a poder hacerlo si estamos en las manos de este siglo, el cual quiere destruirnos por completo. Si algo quiere este mundo es apartarnos de Dios. Y lo que sabemos que como hijos de Dios debemos perseverar. ¿Tienes confianza que la vida tienes una promesa de parte de Dios? Tienes que perseverar hasta que la alcances. ¿Has visto el libro de la vida? Yo no lo he visto. Y hasta que no lo vea, tengo que seguir diciendo, deseos en el libro de la vida. Debo andar como un creyente. Mire, aquí en Génesis 6:5 dice cómo Dios mira este mundo. Cómo miró en esa época y va a decirme si el mundo ha cambiado. Si somos mejores hombres. Génesis 6:5 dice, yo lo tengo, no se preocupen, acá doy lectura. Y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. Dios está diciendo, así está el mundo. Pregunta, ¿ha cambiado? De la época de Noé hasta ahora, ¿habrá cambiado? ¿Somos mejores hombres? Porque Dios está diciendo que así son los hombres de aquí. Y no podemos tener otra visión que la visión de Dios como este mundo. Gálatas 1:4. ¿Cómo es la gente de este siglo? Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Quiere librarnos. Él nos va a dar el poder. Sé que es complicado, sé que es difícil, sé que muchos han perecido en el camino de separarse de este mundo, sé que es difícil cambiar una manera de pensar que por años estamos arraigados en ellos, sé que es complicado marcar la diferencia, sé que fui al campamento de jóvenes, de 70 jóvenes, tal vez yo era el único que en la culto de la noche ponía mi camisa y mi pantalón. Sé que es complicado hacer ese tipo de cosas, pero hay que marcar una diferencia. Y es porque Cristo está en nuestros corazones. Y aún en las pequeñas cosas debemos marcar la diferencia. Y es la voluntad de Dios que marquemos la diferencia. Y nos separemos. Miren, un joven le dice a su pastor, pastor, no sé si soy cristiano. Le dice así triste el joven, le dice a su pastor. El pastor, en vez de decirle, no, hijo, ven, le dice, tal vez no lo sea, le dice. Porque si tú fueras cristiano, en tu casa lo supieran, en tu barrio lo supieran, donde estudias lo supieran, donde trabajas lo supieran, y tú estarías tan convencido por la gente que habla de ti que tú eres un hijo de Dios. Pero a veces la conciencia misma no dice que no. Trabajo en un colegio cristiano, trabajo con hijos de pastores, con hijos de diáconos, con hijos de ministros de alabanza, y cuando yo les pregunto, ¿son cristianos? ¿Han ido a la iglesia el día de ayer? No, me toca hacer en los lunes. Le pregunto, ¿han ido a la iglesia el día de ayer? Sí. ¿Qué han aprendido? Callados. Y son chicos que a veces veo que hablan música del mundo. Y son hijos de pastores, hijos de diáconos. ¿Por qué? Porque no están marcando la separación. Y están arruinando sus vidas. Son jóvenes de 15 años, 16 años. Que pronto van a salir y no marcan esa diferencia. Aquí voy a presentarles el problema. Si hay la posición de cómo debemos ver este mundo, hay un problema. Tal vez los cristianos no estamos mirando este mundo y viéndolo inofensivo en nuestras vidas. El problema está en 1 Juan 2, del 15 al 17. 1 Juan 2, del 15 al 17. Primero de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Ahí, vamos a dar lectura. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire el versículo 15, la advertencia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es la gran evidencia. Que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Que ya no amamos a este mundo. No podemos pensar como ellos. Somos una familia de muchos primos. Somos casi como 10 primos. Yo debo diferenciarme de todos mis primos. Debo invitarlos a la iglesia. Debo compartir el evangelio con ellos. Porque debe haber una diferencia. Porque el amor de Dios está en nuestro corazón, así como el de ustedes. Y ese tipo de amor hace que tú sientas, aborrezcas el pecado. Tienes alergia, pero al pecado. No te complaces con el pecado. Y luchas con el pecado. No te puedes sentir bien ahí. Trabajaba en seguridad de discotecas. Lo hacía más por necesidad. Trabajaba en las amanecidas, para los estudios. Y fue una amanecida el sábado, pues igual iba cansado a la iglesia, pero iba. Y fue un sábado, una noche, donde vi cosas que decía, eso aborrece Dios. Dios, si salgo por este lugar sin caer en tentación, sin caer en pecado, prometo Dios que nunca más voy a volver a este trabajo. Aunque tenga la necesidad más grande, Señor, no regrese a ese trabajo, pero Señor, no quiero pecar. Y salí de esa puerta y nunca más regresé a ese tipo de trabajos. Y entiendo que no es un trabajo para un hijo de Dios. Lo hice a los 18 años, ya pasaron muchos años. Pues no vuelvo a regresar. Y a pesar que haya necesidad, y a pesar que me puedan llamar, a pesar que crea que no voy a hacerlo. Porque tengo que separarme. No, es inofensivo, tú no vas a hacer nada. Claro que no hago nada, pero igual no es un lugar para mí. No es un lugar para creyentes. ¿Cómo sabemos que el mundo está entrando en nuestras vidas? ¿Cómo estás pensando? ¿En qué estás meditando? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que vemos en la televisión? Son evidencias de que tal vez el mundo esté entrando en algunas áreas de nuestra vida. Y ahí deberíamos luchar ya con ellas, en quitarlas, en desaparecer de nuestras vidas. Es decir, si es que no puedes dejar de ver un programa al día, Bien, pero imagino que estás leyendo tu Biblia. En la misma intensidad y con el mismo deseo. Miren, adulto joven, los hombres podemos ver 2 horas un partido de fútbol y estar con la mirada así, concentrados, mirando, ni una jugada se nos pasa, pero una predicación de 45 minutos están con los ojos cerrados. Pero están, no me digan que no pueden estar concentrados por 2 horas, porque sí lo están en un partido de fútbol. Por el momento de la predicación, y las mujeres con las telenovelas o con las películas. Y eso es la realidad. Cuando a mí me da sueño, cuando estoy escuchando una predicación, yo me peñisco hasta la pierna o me golpeo la pierna, porque yo no me debo dormir. Y si el sueño es fuerte, hermano, yo me paro en la parte de atrás, porque parado no me voy a dormir, ¿verdad? Pues yo debo forzarme a escuchar la palabra de Dios. Imagínense que me alcanzo al cansancio. Pero es verdad que el Evangelio tiene poder, es verdad que la palabra de Dios debe ser honrada, y aún mi sacrificio mismo puede ser honrada la palabra de Dios. Quiero citarles a algunos. José, en el personaje de la Biblia, se separó para llegar a esa posición. ¿De quién se separó? Tenía unos hermanos recontra malos. Elías se separó de los profetas de Baal y se escondió en una caverna. Date cuenta que en los personajes que estoy diciendo, hubo separación en su vida con respecto al mundo para tener una victoria y para que puedan ser usados por Dios. Mire, Elías se separó de todos los profetas de Baal porque no había un profeta de Dios y se fue a una caverna y no salió de la caverna hasta que escuchó la voz de Dios. Y regresó de nuevo a esta parte del mundo con los profetas de Baal para mostrar solamente el poder de Dios. Podemos en este mundo, pero en la mente, muy conscientemente, voy a mostrar, voy a reflejar el amor de Dios en mi vida. Y Elías regresó y descendió fuego del cielo. Y murieron todos los profetas de Baal, porque escuchó la voz de Dios. Daniel, fiel hasta el final, separado de todos. Muchos creen que debemos obedecer a nuestras autoridades, yo lo creo también. Pero Daniel desobedeció a sus autoridades, porque el rey dijo que debería no arrodillarse, no abrir su ventana, no orar. Pero Daniel desobedeció. Porque tu primera responsabilidad no es con ni un hombre ni una mujer, es con Dios. Y aunque el presidente diga que no deberían congregarse, me voy a congregar. Aunque me amenace que irme a la cárcel, me iré a la cárcel. Así fue la iglesia de Hechos. Noé tuvo que separarse. Eres un loco, vos haces tu arca. ¿No? Si no, nunca ha llovido en esta tierra. Pero Noé tuvo que separarse y solo se salvaron 8. Gran evidencia de un amor, de escuchar la voz de Dios, es la separación. Abraham tuvo que dejar su tierra y tuvo que aún separarse un momento para que Dios pueda hacer grandes cosas en su vida. ¿Por qué? Porque solamente estos 2 años tengo la oportunidad de ser maestro de escuela dominical o estar con los jóvenes y predicar. Porque hace 3 años no me separaba del mundo lo suficiente. Y eso causa daño en el cristianismo. No puedes servir a Dios. El mundo va a estar regado en tu corazón y no puedes alabar bien. Por eso no puedes escuchar una predicación. Por eso no entiendes nada. Por eso le pregunto a un joven, ¿qué has aprendido? Por eso, hermanos, porque no hay una adecuada separación. Punto 2. Ideas equivocadas respecto a la separación. No significa que los creyentes no deberían tener nada que ver con las personas inconversas. Mire, hay un versículo en la Biblia que dice este: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Biblia. Pero ¿quién te dice que tú debes tener una conversación incorrecta con un incrédulo? Si la tienes, claro que va a corromper tus buenas costumbres. Pero si tú la conversación la llevas para ti más que para él, sí la puedes. Dándole la posición correcta, nunca quedarte callado. Si habla de un tema, bueno, dale la perspectiva correcta del tema. No debemos apartarnos de las oportunidades de hacer el bien. Si Cristo está con nosotros, donde quiera que vayamos, podamos ser instrumentos para influenciar a otros sin hacernos daño a nosotros mismos. Hermanos, sí se puede separar. Tente convencido que sí se puede marcar una diferencia. Y no por andar con polos cristianos, por andar con una Biblia en la mano, eso no te hace mejor creyente que nada, sino por tu manera de actuar. Se van a dar cuenta, algo diferente tiene él. Algo diferente, no me ha dicho la palabra de Dios, pero yo me doy cuenta que algo diferente tiene él. Lo que debemos hacer es llevar nuestro cristianismo a nuestros lugares de empleo en el mundo, por ejemplo. A lugares de estudio, a lo que están estudiando. Pero ahí nos erramos. ¿Por qué mi familia muchas veces no viene a la iglesia? Porque saben cómo soy. Por eso no vienen a la iglesia. Yo debería procurar limpiar mi vida, ser de buen testimonio a ellos para que ellos vengan a la iglesia. Son los que más me conocen. Por eso un familiar, cuando tú le invitas, tal vez no acepta. Tu vecindario sabe cómo te comportas. Sabe cómo estás actuando. En tu trabajo, en tus estudios, lo mismo. Sabe las cosas que hablas. Me decían, vamos a caminar por ahí. No, le digo, no, voy por otro lado. Yo sé que esos chicos que traen por ahí, lo que van a hacer es mirar a chicas y fastidiar. Y por buen tiempo decían, vamos por ahí, vamos por ahí. Le digo, no, voy, no voy a ir. Y un día yo dije, voy a ir. Y voy, y dicho y hecho, fastidiaron a chicas. Y dije, ¿para qué quieres que te acompañe? Para que ustedes fastidien a chicas. Y cuando voltee, la chica piense que yo he dicho esas cosas. Para eso, entonces prefiero ir solo. Y supuestamente en el Callao es peligroso y debes ir en grupo. Pero nunca me han robado. Pero hay que marcar una separación. Esto no significa que los creyentes deberían retirarse de la sociedad y vivir en la soledad. Juan 17:15. Es Jesús hablando en estos versículos, hablando hacia los discípulos y hablando a los que van a creer después de los discípulos. Juan 17:15. Orando Jesús y pidiéndole a su Padre por los discípulos y por los que habían de creer. Dice lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la petición de Jesús, y entiéndela como tal. Dios no nos va a sacar de este mundo, porque quiere que nos apartemos del mal, y quiere guardarnos del mal. Entonces, ¿qué nos capacita a Él? Te ha dado su espíritu, te ha dado una iglesia donde congregar, te ha dado las escrituras para meditar en ellas. Wow, te ha dado muchas herramientas. El problema es que no las estamos usando, seguro. O las usamos, pero debemos usarlas mucho más para vencer. Si usted quiere separarse del mundo, tenga cuidado de un comportamiento amargo, no atractivo, melancólico y desagradable. Esfuércese para mostrar a otros que sus creencias lo hacen alegre, agradable y de buen humor, no egoísta y listo a interesarse de aquellos que sean la persona que admira o persona con que convives. Yo me río siempre. O sea, me considero una persona alegre. Siempre hago bromas, en el colegio hago bromas con los chicos, con todos. Es así. Es decir, yo no voy a, me voy a separar del mundo, así que voy a estar triste por eso. No, pues voy a alegrarme por aquello. Pero si yo me pongo triste por esas cosas, no puedo ir al cine, qué triste. Y ese punto es muy peculiar, porque hace 3 años pasó en la iglesia. Un grupo de jóvenes iban al cine. Y por ahí me decían, Lucho, ¿quieres ir al cine? Me decían, no, porque algo me decía que no es un buen lugar. Me invitaron otra vez. ¿Aquí decía al cine? No, jóvenes de la iglesia. Y pasó la voz de los líderes. Ahora, ¿es bueno ir al cine para el Hijo de Dios? ¿Es un lugar para los hijos? ¿Fue creado para los hijos de Dios? ¿Las cosas que se ven ahí son aptas para los hijos de Dios? ¿Tú vas a apagar un botón cuando ves una imagen indecente? Por muchas cosas no debemos ir al cine. Y hay que separarnos de esos lugares, por ejemplo, que causan daño. Bueno, en tu casa el televisor lo apagarías, ¿no? O cambiarías de canal. ¿Qué haces en el cine? Aparte de los ojos, pero ¿por qué vas a hacer eso? Mejor no estar ahí. Entonces los jóvenes entendieron y ahora creo que ni un joven en la iglesia al menos más comentó últimamente para ir al cine. Vamos a ver un poquito de Daniel. Punto 3, es el penúltimo punto. El significado de una verdadera separación. Mucho tiene que ver, hermanos, con nuestra manera de pensar. Yo puedo conversar contigo y sin que tú me menciones Dios, me puedo dar cuenta cuánto tienes a Dios presente en tu vida. Y eso marca tu manera de pensar. Si usted debe rehusar consistentemente de ser guiado por las normas mundanas del bien